A ver si terminamos de una vez con el porteñocentrismo. En el 85% de la Argentina la cuarentena terminó. Y lo que hay es una nueva situación a la que vamos a tener que ir acostumbrándonos. Los anticuarentena se parecen mucho a esos chicos caprichosos que hacen un berrinche a cada paso y que de repente se les da por salir a correr todos juntos. Desde La Gente, programa número 13 en cuarentena, porque lo hacemos desde la ciudad de Buenos Aires, pertenecemos a esos muchos que estamos hartos de un aislamiento social y obligatorio que ya lleva 86 días. Pero que entendemos que hasta que no se encuentre una vacuna, es la única forma de combatir la pandemia. Y claro, con solidaridad. Así empieza nuestro Desde la Gente de hoy. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que está en la agenda política de la Argentina. Me refiero a la situación de la empresa Vicentín. Y en este sentido quiero leer en primer término algunos conceptos que están expresados en la columna publicada en Página 2 el jueves último, firmada por el doctor Raúl Gustavo Ferreira, que es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires de Derecho Constitucional. Dicho esto, sin perjuicio de las notas y comentarios que van a formar parte de la emisión de hoy de nuestro programa. Pero me parece oportuno, como fundamento jurídico, leer algunas de estas consideraciones que tienen el respaldo de un docente, de un académico, precisamente especializado en el derecho constitucional. Y esto es bueno decirlo porque hay opiniones que circulan acerca de si corresponde o no que el Poder Ejecutivo tenga potestad para intervenir una empresa. Y dice el doctor que la ocupación temporánea de un bien puede ser dispuesta por el surgimiento de una necesidad anormal, urgente, imperiosa o súbita. Se encuentra legislada en la norma general, de facto aclara, 21.499, que data del año 1977. Y dice que nunca se ha urdido, lamentablemente, una impugnación a su continuidad jurídica. La ocupación temporánea directamente se puede dictar por la autoridad administrativa, por ejemplo, el presidente de la República, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país. La ocupación temporánea de todo bien genera la necesidad de una conducción para su conservación idónea, en el caso la designación de un interventor. Dicha decisión fue adoptada por intermedio del decreto, por razones de necesidad y urgencia, número 522 de 2020, firmada por el presidente de la República en acuerdo general de ministros, conforme al artículo 99, inciso tercero de la Constitución Federal. Un instrumento que puede ser rechazado por el Congreso o eventualmente sometido a control de constitucionalidad en los tribunales. Más adelante, el autor de la nota dice que la expropiación del bien o de los bienes forma parte del vocabulario histórico de la Ley Fundamental de la Argentina, la Carta Magna, la Constitución, con su benemérita sacralización en 1853. Se legisla en los artículos 14 y 17, aunque Juan Bautista Alberdi ya lo había aconsejado en el artículo 18 de su proyecto de constitución, florecido en la primavera de 1852. Digo esto, va por mi cuenta, porque frente a declaraciones, comentarios de sectores que están integrados o ingresados en lo que se llama el pensamiento de la derecha, de los grupos económicos concentrados, lo que los define, los representa, al decir que la expropiación no corresponde, que la decisión del gobierno es inadecuada, que va contra la ley y que es inconstitucional. No. Ya en su tiempo, Juan Bautista Alberdi había aconsejado en el artículo 18 de su proyecto de constitución la expropiación como uno de sus artículos, en defensa de los intereses del Estado y, por extensión, del conjunto de la sociedad. En el transcurso del programa vamos a avanzar en consideraciones económicas, políticas, algunas jurídicas también. Pero dicho esto, acerca de la constitucionalidad de la atribución que tiene el gobierno de establecer la expropiación de un bien o de bienes, quiero agregar algo que es muy importante y que fue también tema de comentario en los últimos días. Primero, una alternativa es que en situación de crisis como la que atraviesa la empresa Vicentín, quedan dos caminos, o que se lo apropien algunas multinacionales, se nombraron a Cargill, por ejemplo, o que el Estado intervenga, como lo viene haciendo, que el Congreso de la Nación disponga finalmente la expropiación y que en la configuración de su directorio se incorporen las cooperativas. Y en este sentido ya hay cooperativas de primer grado, algunas de segundo grado, que han manifestado su disposición y su beneplácito por esta medida que preserva los intereses de los acreedores de la empresa Vicentín y al mismo tiempo la posibilidad de que actúe como una empresa testigo en el mercado de comercialización, sobre todo hacia el exterior, de cereales, de granos y sus derivados. Nosotros desde el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hace tiempo, en las sucesivas ediciones de la propuesta cooperativa, comenzando por la que dimos a conocer allá por el 2002, luego de la profunda crisis que eclosionó en el año 2001, somos, como se imaginarán, partidarios de la presencia cooperativa en distintas áreas de la actividad económica. Y particularmente hemos planteado un criterio que tiene que ver con la gestión tripartita en empresas públicas o de interés público. ¿Qué es esto? Es la participación de los trabajadores, del Estado y de los usuarios, en el caso de empresas de servicios públicos como pueden ser los transportes. ¿Por qué? Porque se ha dicho, y lo hemos visto en la historia, que en más de una oportunidad hay una deformación del objeto social para el cual se ha creado tal o cual empresa pública. Entonces, una administración tripartita con tres pilares, trabajadores, usuarios y Estado, permitiría un control recíproco y aseguraría la transparencia en la gestión para que estas empresas no desvíen su cometido originario. Es probable, es posible y ojalá que así sea, que finalmente la situación de Vicentín fuera debidamente acordada en el ámbito del Parlamento Nacional para que se convierta en una empresa cuyos directivos, cuya gestión esté precisamente también a cargo de representantes del Estado Nacional, de las cooperativas, principalmente sus principales referentes, podemos hablar de Coninagro, de FECOFE, de la Federación Agraria, de ACA, entre otras, y por supuesto, de alguna manera también de los productores de este sector tan importante de la economía argentina. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Ford y Mariana Ansorena. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, les damos, como es habitual, una cordialísima bienvenida, tomando, como siempre y como corresponde en estos días de pandemia, todos los recaudos para preservar la buena salud de nuestros oyentes y, por supuesto, del conjunto de la población. Ya son más de dos meses larguísimos en los que estamos sometidos a esta crisis sanitaria y, como siempre, tenemos la esperanza de que cuanto antes surja la vacuna, la medicación para el tratamiento de la enfermedad y que volvamos a lo que algunos llaman una nueva normalidad. Yendo al programa, les contamos que el tema de la expropiación de la empresa agroalimentaria Vicentín es una cuestión muy, pero muy relevante para la economía nacional, tanto como la cuestión de la deuda externa. Le permitirá al Estado manejar una empresa testigo para un mercado proveedor de los dólares necesarios para el desarrollo. De eso vamos a hablar hoy con importantes referentes y analistas del sector. Se trata de la soberanía alimentaria, como bien dijo el presidente Alberto Fernández. Y un eslabón muy importante en ese objetivo lo aporta la agricultura familiar, campesina e indígena. Vamos a escuchar hablar de este tema al ministro de Agricultura, al presidente del Mercado Central, al titular del INAES y a otras y otros referentes del sector. Como siempre, en nuestro programa de hoy habrá mucha y muy buena música y le recomendamos que vaya buscando papel y lápiz, si es que todavía usa, o el celular, para ir agendando muchas de las interesantes propuestas que les vamos a ir dando a lo largo de las siguientes 2 horas. Le comento que hoy es el Día del Escritor y la Escritora y le voy adelantando que tenemos pautado escuchar a las máximas plumas de nuestro país. Le diría que vaya preparándose para lo que será una panzada de hermosas palabras sobre la escritura. Y para la columna de géneros de hoy, preparamos una entrevista con Marta Gaitán, nuestra compañera presidenta de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. En la columna política y de análisis de la coyuntura, Andrés Cheyman, politólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, analiza esa costumbre del gobierno macrista de espiar a propios y extraños. Ellos que habían llegado al gobierno diciendo que eran los más republicanos entre los republicanos, en fin. Pero ahora vayamos al informe que esta semana produjo Silvia Porritelli sobre la cooperativa de mantenimiento y limpieza Renacer de la provincia de La Pampa. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Fue en el año 2015 cuando se creó la Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento y Limpieza Renacer. La idea de crear un emprendimiento autogestivo surgió de un grupo de trabajadores que vieron que la empresa para la que desempeñaban tareas iba a cerrar. Entonces, con el asesoramiento de la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, la CPE, el colectivo se capacitó y se organizó para comenzar a brindar servicios en la capital de la provincia de La Pampa. Así recuerda los primeros pasos la secretaria de la entidad, Andrea Paola Archenissen. Para solventar los gastos de la cooperativa empezamos a hacer limpiezas de obra, pequeños arreglos de pintura y electricidad. Nosotros nos conformamos como una cooperativa de mantenimiento, nos capacitamos en electricidad, agua, gas, cloacas, así que todos los pequeños trabajitos que podíamos hacer en su primer momento eran para solventar los gastos de la cooperativa. El monotributo de todos, la parte administrativa que nos llevó también a invertir un dinero y al año tuvimos la matrícula. Y tuvimos la posibilidad de presentarnos a nuestra primer licitación pública, nos presentamos, la ganamos y ahí arrancamos con nuestro primer contrato. Para la compra de los primeros insumos y equipamientos, las socias y los socios de Renacer recibieron ayuda nuevamente de la entidad que los apadrinó en su fundación, la CPE. Luego, con esfuerzo y responsabilidad, lograron un mayor reconocimiento por su trabajo, lo que les permitió participar y ganar una licitación pública para realizar el servicio de limpieza y mantenimiento de las dependencias de la Cámara de Diputados de La Pampa. En esa oportunidad fue el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, la entidad que por intermedio de la filial local de Banco Credicop le brindó financiamiento para adquirir nuevas maquinarias, uniformes y carros de limpieza. Así lo comenta la presidenta de Renacer, María Celeste Moreno. También en el 2018 el Banco Credicop nos otorgó un préstamo a través del Instituto de Fondo Movilizador Cooperativa porque habíamos ganado otra licitación pública que es Cámara de Diputados. Necesitábamos comprar máquinas, insumos, ya ahí habían entrado más socios a la cooperativa. Democracia, participación, ayuda mutua, esfuerzo compartido, solidaridad y equidad son los principios que rigen al colectivo cooperativo pampeano, como señala la secretaria del Consejo de Administración de Renacer, Andrea Paola Archenes. Todos nos regimos por el principio de equidad, es decir, cada uno de los asociados cobra por la cantidad de horas que trabaja. Y nos juntamos en asamblea y decidimos cuál era el valor de cada hora de lo que íbamos a hacer. Y por ello cobramos luego. Acá no hay diferencias ni de cargo administrativo ni del asociado que está trabajando en un contrato de limpieza o de pintura o de albañilería. Todos cobramos lo mismo. Cobramos por las horas trabajadas. Estamos todos bancarizados, así que se hace de acá, de esta parte administrativa de la oficina, distribuimos el excedente. Se lleva una planilla con un control de qué asociado trabajó cuántas horas, en qué contrato y demás, y por ello se hace la distribución de los excedentes. Mantenimiento integral de espacios, interiores y exteriores, limpieza, parquización, jardinería, electricidad, albañilería y pintura son algunos de los servicios que presta la cooperativa Pampeana Renacer a clientes particulares, a instituciones, a comercios y también a organismos públicos. Ni bien el colectivo asociativo decidió autogestionarse, inició un comprometido proceso de formación y de capacitación en diversos aspectos, tanto para el desempeño eficiente de las tareas específicas requeridas por los clientes, como para el manejo sanitario y de seguridad. Gestión administrativa, organización cooperativa y género son otras de las cuestiones en las que permanentemente se están capacitando los y las integrantes de Renacer, como explica la presidenta María Celeste Moreno. Con el tema de capacitación, la cooperativa nos está capacitando todo el tiempo, ya sea en todo lo que es electricidad, albañilería, pintura, también en la parte social. Hacemos cursos también sobre violencia de género. Nosotros nos interesa mucho esa parte, tanto de la violencia al hombre como a la mujer. Somos todos iguales. Si hay un contrato donde hay que limpiar baños, el baño no lo limpia la mujer solamente. La limpia el hombre también. Somos todos iguales. Con solo 5 casos confirmados de coronavirus desde que la enfermedad llegó a la Argentina, La Pampa es una de las provincias con mejor respuesta sanitaria a la pandemia. Actualmente, La Pampa lleva 2 meses sin nuevos contagios y un aislamiento establecido en la fase 5, lo que le permitió a sus ciudadanos recuperar prácticamente la vida normal. Cuando se decretó el periodo de aislamiento social obligatorio, los asociados y las asociadas de Renacer continuaron trabajando, dado que las prestaciones de limpieza y mantenimiento fueron consideradas esenciales. La secretaria y encargada administrativa Andrea Paola Archenesen explica los cuidados preventivos que adoptó la entidad para el desempeño de las tareas. Nosotros seguimos trabajando, nuestro servicio de limpieza se debe seguir brindando por una cuestión de salud. Los lugares deben estar más sanitizados que nunca, el trabajo nunca se cortó, en más, tuvimos que trabajar un poquito más de horas, lo que sí tomamos todos los recaudos de seguridad y mantenemos el protocolo de cada lugar como debe ser para poder brindar nuestros servicios. Los compañeros que van a trabajar van todos con guantes, barbijos y tratamos de no ir todos juntos en grupo. En cada contrato tuvimos que elaborar un cronograma diferente de horarios y de días a trabajar para no chocarnos con el personal de cada dependencia y trabajar todos más seguros, cuidándonos entre todos. Ahora la secretaria Andrea Paola Archenesen reflexiona sobre el desconocimiento general que hay con respecto a la autogestión. La dirigenta también destaca las ventajas comparativas que hay al trabajar bajo el paraguas del modelo cooperativo. Se piensa que nuestro excedente, ellos le dicen sueldo igual, es muy bajo y no es así. Nosotros la ganancia de un empresario la repartimos en partes iguales, que no tenemos obra social, que somos monotributistas sociales. Y en esta cooperativa no, estamos todos recategorizados, tenemos un monotributo alto, contamos con seguros personales, obviamente, como corresponde. Además, esta cooperativa le paga a cada uno de sus asociados el seguro de vida, por las dudas, qué sé yo, que pase algo, que la familia tenga un seguro también, en caso de un siniestro. pagamos IVA todos los meses, nuestro saldo va en cero, ingresos brutos, y esta cooperativa tiene más beneficios para el asociado que si cada uno de nosotros fuera empleado en cualquier empresa privada. Sobre todo en esta rama de limpieza, que somos los de abajo, decimos nosotros. El mercado más maltratado que hay y menos pago que hay. Así que nosotros, como venimos de eso, sabemos que tenemos que revertir esa situación. Y que acá somos personas, no somos un numerito más. Y cada uno de nosotros vale un montón. Así que todos orgullosos de trabajar en esta cooperativa y vamos por más. Con identidad asociativa y solidaria, Renacer participa en la Federación de Cooperativas Pampeanas, entidad que reúne a cooperativas de trabajo de toda la provincia. Según explica la presidenta María Celeste Moreno, el objetivo de esta integración es promover a las organizaciones de la economía social pampeana, tanto a nivel local como regional. También otra parte que la cooperativa ha hecho genial administrativamente es que tenemos una obra social ahora que es cooperativa y bueno, y estamos muy contentos y bueno, y seguir entrelazando entre cooperativas, ¿no? Que es la idea nuestra, trabajar con cooperativas. Nosotros siempre tratamos de el compre pampeano, el compre cooperativo, ayudarnos entre nosotras las cooperativas y bueno, es muy importante. Renacer surgió por el impulso de 7 trabajadores y trabajadoras y hoy ya cuenta con 27 asociados. Ampliar sus prestaciones, mejorar aún más sus condiciones laborales, conseguir nuevos clientes y generar más fuentes de trabajo son los principales objetivos que se proponen impulsar las y los cooperativistas pampeanos. Para saber más sobre la Cooperativa de Trabajo de Mantenimiento y Limpieza Renacer de Santa Rosa, La Pampa, se puede consultar la página de Facebook, que la buscan como Cooperativa de Mantenimiento Renacer. También se pueden comunicar con ellos al correo electrónico, tome nota por favor, proyecto-cooperativa@hotmail.com. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Tal como le contamos la semana pasada, el Centro Cultural de la Cooperación comenzó con el ciclo El Centro en Casa, en vivo por Instagram, a donde se realizan conferencias y charlas en vivo, por donde circulan temas relacionados con la comunicación, con la información y el periodismo en escenarios de pandemia, pero también todo aquello que tiene que ver con el sector cultural en épocas de COVID-19. Es bueno que recuerdes que todos los martes y los jueves a las 19 hay una mesa organizada para ver por Instagram. Por ejemplo, el martes que viene será el turno de pandemia, desigualdad y política. Y podremos ver en diálogo a Atilio Borón, que es sociólogo, politólogo, es analista internacional, y al director del Centro Cultural, el profesor Juan Carlos Junio. De la charla se podrá participar por @Centro Cultural de la Cooperación y será el martes próximo, como dijimos, a las 19 en punto. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Música. Música. Lo que estamos escuchando es el tema Trinchera, del último disco de Duratierra, interpretado por los alumnos y profesores de la Escuela de Música Latinoamericana de La Matanza. Por entre las sombras, la esperanza se arriba, como un rayo de luz, como un gesto de rebeldía. Duratierra lo publicó en su cuenta de Instagram, con el siguiente posteo. La Orquesta Escuela Latinoamericana de La Matanza nos manda este regalo y no podemos más de la emoción que nos provoca ver y escuchar a tantos niños y profes de mirada sensible cantando Trinchera y resignificando cada una de las palabras en este presente que nos toca habitar. La música y la educación están en buenas manos. Fogón de la noche, agua de las tinajas, de los gajos beber, de los gajos brotar, caer, ahí es tiempo de alumbrar. Las canciones serán la linchera de nuestro día. También en el Instagram, los Duratierra postearon que el próximo 2 de julio se estrena Murciélagos, que es una película filmada y producida íntegramente en cuarentena y ad honorem, con el objetivo solidario de recaudar fondos durante esta pandemia. La entrada al estreno virtual es a voluntad y todo lo recaudado será donado a través de Amnistía Internacional Argentina al Banco de Alimentos de Buenos Aires. Acá, el tráiler con música de, precisamente, Duratierra. Llegó el octavo mes de embarazo. Tu bebé está gigantesco. Pero si yo te quiero mirar a los ojos, tengo que mirar acá. Ahí, ¿no? ¿Me parece? Ahí. Dale, Flor, vení a buscarla. No, vení a buscarla. No me acordes. Y vamos a cerrar el bloque con la misma canción del tráiler de Murciélagos. El tema se llama En el fresco de la noche, pero en esta versión acuarentenada que hicieron con Rally Barrio Nuevo, los Duratierra, cada uno en sus casas en Buenos Aires y Rally desde Córdoba. En el fresco de la noche, hundíamos la cara como si fuera barro, como si fuera barro. Naranjas lucecitas lavándose los charcos buscaban la frescura como si fuera verano. La luna se dibujaba y tu vestido floreaba. Reparo como si Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. El infectólogo Pedro Kahn fue muy claro desde el principio. El virus no viene a nosotros, nosotros vamos a él. Eso explica las razones del aislamiento y las bajas cifras registradas durante casi 80 días entre infectados y fallecidos. Pero esos números comenzaron a elevarse en los últimos días y, contrariamente a lo que uno podría suponer, en lugar de reforzarse las medidas de aislamiento, hay territorios en los que esas medidas se hicieron más laxas. El mayor índice de contagiados y de muertos se está produciendo en lo que se denomina el AMBA, que abarca la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires y que contiene a casi el 30% del total de la población argentina. Todo haría suponer entonces que es allí a donde hasta podría retrocederse en alguna fase, pero no. Más aún, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta hasta se dio el gusto de permitir que los corredores salieran a las calles. Sí, desde anoche se podía salir a correr, pero lo hicieron todos juntos en la ciudad de Buenos Aires. Este lunes debutaba el running o salir a correr en espacios abiertos, pero no se imaginaba que iba a haber tanta gente, como nunca, como si se tratara de un domingo a la mañana en épocas normales. La gran cantidad de personas. En la ciudad autónoma de Buenos Aires también se registró esta semana la muerte de Leonardo Javier Macrino. Más precisamente fue en la esquina de las calles Perú y Venezuela. A metros del hotel de donde había sido desalojado junto con su pareja, supuestamente por falta de pago. Los vecinos del lugar denunciaron a las autoridades porteñas durante 3 días para que asistieran a estas personas, pero no tuvieron suerte. Leonardo murió en la calle en medio de la prohibición de salir de las casas, en medio de la prohibición de producir desalojos mientras se sostenga el aislamiento, en medio de la obligación de utilizar tapabocas para evitar contagios, en medio de la apertura de Costa Salguero como moderno concentrador de personas en situación de vulnerabilidad y que hayan dado positivo. La situación en general es grave en la ciudad y en buena parte del mundo. Lo que no termina de entenderse es cómo, ante este avance de la enfermedad, el gobierno porteño afloja las condiciones de aislamiento y no atiende a los casos urgentes puntuales. Ante esta situación, el pasado miércoles, los organismos de derechos humanos le solicitaron, con carácter de urgente, una reunión virtual al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para expresarle la profunda preocupación por la evolución alarmante de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Así nos lo cuenta Tati Almeida. Hola Edgardo, ¿qué tal querido? Bueno, sí, soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y te quería contar que la Mesa de Organismos de Derechos Humanos le hemos pedido una entrevista a Rodríguez Larreta, por supuesto virtual. Sí, porque sinceramente hay muchísimas cosas que queremos preguntarle, porque estamos muy, muy preocupados, te imaginas, con esta pandemia, con la situación de calle de tanta gente, en fin, son varias cosas. Así que por eso es que hemos pedido la entrevista. Bueno, nada, y ahora estamos esperando que nos conteste, a ver si nos recibe y cuándo nos recibe. Esperemos que sí, que nos reciba, porque te vuelvo a repetir, son muchas las cosas que nos preocupan y queremos preguntárselo directamente a él, ¿eh? Bueno, gracias por difundirlo. Un abrazo, chao. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Si usted es fiel escucha de nuestro Desde la Gente, sabrá que Ana Grondona está con su licencia por maternidad y también está al tanto que durante este tiempo la reemplazará el licenciado en Ciencias Políticas e investigador del Centro Cultural de la Cooperación, Andrés Zeyman. Andrés analiza hoy nada más y nada menos que esa costumbre que tuvo el gobierno encabezado por el ingeniero Mauricio Macri de espiar a periodistas, políticos, opositores y hasta los miembros de su propio partido. Desde la Gente. Desde la Gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Zeyman. Andrés Zeyman. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Zeyman. Es un gusto saludar nuevamente a las oyentes y los oyentes del programa. En estas semanas me toca reemplazar a la irreemplazable Ana Grondona, habitual columnista de este programa. Aprovecho para enviarle a Ana un abrazo grande por el nacimiento de sus hijas Ana y Lucía, ya comentado algunas semanas atrás. Le deseo muchas felicidades y mucha alegría y satisfacción para esta nueva etapa de su vida. Muy bien, concluida la parte emotiva de la presentación, el día de hoy quisiera compartir con la audiencia del programa algunas reflexiones acerca de las novedades que hemos tenido en las últimas semanas sobre el espionaje ilegal llevado a cabo por la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, durante el gobierno de Mauricio Macri. Cristina Camaño, la actual titular de la AFI, presentó el pasado 26 de mayo una primera denuncia penal por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado, y requirió, también Camaño, la indagatoria del expresidente Mauricio Macri. Luego, el pasado 8 de junio, Camaño entregó a la titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal número 10, Paloma Ochoa, las aproximadamente 500 fichas de periodistas, dirigentes sociales y políticos, académicos y empresarios, entre otros, en el marco de la denuncia por producción de inteligencia ilegal presentada en la Justicia Federal. De esa manera, empezamos a constatar en los hechos algunas sospechas bastante avanzadas que teníamos acerca de la época del gobierno de Macri. Todos y todas recordamos el modo desembozado en el cual se difundían las escuchas de conversaciones privadas entre opositores políticos entre 2015 y 2019. Sin dudas, la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, fue una de las principales víctimas de esos procedimientos espurios. Recordemos que en el prime time de ciertos canales de aire, algunos periodistas promocionaban sus programas, anunciando a sus audiencias el gran atractivo de la semana: escuchar las conversaciones de Cristina con Oscar Parrilli, su ex secretario de la presidencia. Conversaciones que, por cierto, en muchos casos resultaban banales. Pero en cualquier caso, el morbo de cierto periodismo no se percataba de semejante bajeza y de la violación del sentido profesional en la labor periodística que ello significaba. Ahora bien, lo que nos interesa señalar es que más allá de esas malas prácticas a través de las cuales la desfachatez de ciertos periodistas quedó al desnudo, lo trascendente aquí es el rol que el espionaje ilegal tenía durante el macrismo en su relación con el proyecto integral de sociedad que su gobierno intentó implantar en Argentina. Es decir, y que debemos pensar la práctica sistemática del espionaje ilegal en el marco de un proyecto de sociedad y de sus objetivos estratégicos. En ese sentido, el gran objetivo de Macri en su presidencia fue cambiar las relaciones de fuerzas existentes entre las clases dominantes y los trabajadores en beneficio de las primeras. Para eso, era necesario disciplinar a los segundos, a los trabajadores, y al mismo tiempo bloquear sus expresiones políticas en la arena institucional. Con ese propósito, el gobierno de Macri debió encargarse de demonizar en primer lugar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque también a muchos referentes del kirchnerismo. Pero la tarea no podía terminar allí. Implicaba asimismo disciplinar a sindicalistas, a referentes sociales y a políticos opositores mediante distintas amenazas. En ese marco, el gobierno de Macri acuñó un modus operandi que también hemos visto en otros países de América Latina, especialmente en Brasil. Me refiero a la interconexión entre servicios de inteligencia, medio de comunicación dominante, jueces y políticos conservadores para estigmatizar a toda costa a determinados líderes políticos y sociales que se oponían a las medidas y al proyecto que pretendía llevar a cabo Macri para la Argentina. El modus operandi entonces era el siguiente. Una tarea de espionaje ilegal recalaba velozmente en los grandes medios de comunicación. A partir de allí, un político realiza una denuncia en la justicia federal. Esa noticia era cubierta con bombos y platillos por los propios medios de comunicación. He allí un ciclo que se repetía y que buscaba como objetivo final demonizar ante la opinión pública a quienes se oponían férreamente al proyecto de neoliberalización de Argentina que vinieron a imponer Macri y la Alianza Juntos por el Cambio. El problema fue que esas tareas de espionaje ilegal se desplegaron hacia lugares insospechados, se convirtieron en un auténtico vicio del gobierno de Macri con Gustavo Arribas y Silvia Magdalena en la dirección de la AFI. De esa manera, terminaron siendo espiados incluso periodistas amigos y políticos afines al propio espacio de gobierno de Mauricio Macri. Esos registros no llegaron a los medios de comunicación como sí sucedió con los opositores, pero nos hablan de que la red de espionaje ilegal era mucho más extensa de lo que pensábamos. Para terminar, Alberto Fernández, el día de su asunción como presidente de la Nación, dijo que llegaba al gobierno para acabar con lo que él denominó los sótanos de la democracia, es decir, aquellos espacios del Estado que nadie puede ver a la luz del día y que se manejan de forma opaca con respecto a la sociedad, utilizando incluso fondos reservados sin ningún tipo de control político o ciudadano. Son, por lo tanto, instituciones que se mueven al margen de las reglas democráticas. Nadie niega, por supuesto, que esas instituciones hayan existido en gobiernos anteriores, pero ciertamente durante el macrismo alcanzaron su expresión paroxística y fueron utilizados contra el pueblo para imponer un proyecto de sumisión de las mayorías, de desigualdad y de injusticia social. Las palabras de Alberto Fernández el último 10 de diciembre fueron certeras: nunca más a los sótanos de la democracia. Una resonancia la de esa frase, que en Argentina implica no volver a repetir prácticas que deben ser desterradas del orden y la convivencia democrática para siempre. De forma reciente, el gobierno de Alberto Fernández utilizó lo que eran los fondos reservados de la AFI para financiar proyectos científicos con el fin de combatir el coronavirus. Una excelente noticia, porque el Estado debe ser un garante de derecho para todos y para todas, como la salud o la educación. Nunca más a un Estado patrimonializado al servicio de pocos, funcionando contra el pueblo y al margen de la democracia. Ojalá Argentina haya aprendido la lección. Un saludo para toda la audiencia. Cuídense mucho, seamos solidarias y solidarios en este tiempo que nos toca vivir y nos reencontramos seguramente el sábado que viene. Desde la gente, un programa donde la solidaridad no pide permiso. Desde la gente, con Edgardo Form y Mariana Anzorena. Otra actividad del Centro Cultural en Casa para la semana próxima, en este caso organizada por el Área de Investigación de Ciencias del Arte del CCC. El encuentro va a ser el jueves y va a tratar un tema complicado por estos días, por estos meses, por estas semanas de aislamiento: el teatro en la pandemia. Ese día estará Jorge Dubati exponiendo y respondiendo a las preguntas. El encuentro será el próximo jueves a las 19 en el Instagram @ Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente, efemérides. Con Mariana estamos un poco nerviosos por la cantidad y calidad de nuestras invitadas y nuestros invitados de hoy en este momento del programa. Así es, Edgardo. Algunas de estas personas están presentes aquí en la mesa. Otros y otras se comprometieron a enviar mensajes de WhatsApp. La idea es hacer hablar a quienes se especializan en escribir, porque esta reunión de hoy tiene que ver con el Día del Escritor y la Escritora. El 13 de junio se conmemora este día porque coincide con la fecha del nacimiento de Leopoldo Lugones, en 1874. Lugones fue el creador de la Sociedad Argentina de Escritores y esta entidad, tras el suicidio del poeta, propuso esta fecha para conmemorar a nuestros escribas. Bien, por esa razón es que tenemos en la mesa a tanta personalidad importante de nuestra literatura. Y la idea es aprovecharlos para que nos cuenten sus secretos a la hora de escribir. Por ejemplo, usted, Jorge Luis Borges, sostuvo que, y lo citamos textual, un escritor no debe intentar nunca un tema contemporáneo, ni una topografía muy estricta, porque inmediatamente van a descubrir errores, o, si no los descubren, van a buscarlos. Y buscándolos, los encontrarán. Porque si no, estamos un poco trabados por la realidad y la literatura se parece ya demasiado al periodismo. Hasta aquí la cita entonces. Y ahora díganos, Borges, usted, ¿cómo elige los temas sobre los que va a escribir? Yo no he elegido, digo, no, pero no elijo los argumentos. Más bien los argumentos se imponen a mí. Y los temas también. Yo creo que es un error buscar temas. Hay que dejar que los temas los encuentren a uno. Yo generalmente, bueno, yo por ejemplo, no sé, subiendo una escalera, doblando una esquina, caminando por la calle, y de pronto sé que algo va a suceder. Entonces me coloco, digamos, en actitud pasiva y espero. Y al rato sucede lo que tenía que suceder, que puede ser un argumento, puede ser un verso suelto, puede ser una metáfora, y luego trato de intervenir lo menos posible y dejar que todo eso, bueno, entre en mí. Creo que es el único modo de escribir. Creo que es un error suponer que uno debe, bueno, es que uno debe, digamos, intervenir demasiado en lo que uno escribe. Uh-huh. Mejor que la obra se escriba por medio de uno, o más bien a pesar de uno, ¿no? Nos llega un mensaje de la preciosa Liliana Bodoc. Ella nos dice que la escritura no tiene que ver con un rapto pasional, con la inspiración, con la famosa musa. Se cambia y se cambia miles de veces, se busca y se encuentra a veces, y a veces no. ¿Y usted, don Julio, alguna vez sostuvo, y lo citamos textual, que desde pequeño mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general? Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Cuéntenos cómo escribe usted, don Julio Cortázar. Yo soy muy vago para escribir, escribo cuando me da la gana y me tomo todo el tiempo necesario. No soy un escritor profesional, yo soy un aficionado que escribe libros. He escrito unos cuantos, pero me considero un aficionado y quiero considerarme un aficionado. Es muy importante para mí no sentir la noción de profesionalización. Interesante el WhatsApp que nos llega de Victoria Ocampo, ¿eh? Escuché, Edgardo, lo que nos dice. Mi única ambición es llegar a escribir un día más o menos bien, más o menos mal, pero como una mujer. Y ya que estamos con Victoria, vayamos a su cuñado, Adolfo Bioy Casares. Y ya que lo tenemos a mano, le preguntamos, ¿cómo escribía usted junto a Borges cuando lo hacían a cuatro manos y firmaban como Bustos Domecq? Estábamos uno frente a otro, bueno, y el que primero tenía una frase la decía, y si uno se equivocaba, estaba diciendo una pavada, el otro decía, ya ñaste fuera el tiesto. Yo escribía y los dos hablábamos. Y al que se ocurría la primera frase, y así la segunda, y así íbamos yendo. Y me confesaba, lo que yo también le confesé a él, que después de escribir juntos, uno se sentía un poco desamparado escribiendo solo, porque si había una dificultad, uno tenía que resolverla, no podía resolverla el otro, ¿no? Otro mensaje que nos llega ahora es de Alejandra Pizarnik, que nos dice, entre otras cosas, escribo para que no suceda lo que temo, para que lo que me hiere no sea, para alejar al malo. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. ¿Y usted, Osvaldo Soriano, cómo escribe? Primero, en mi caso al menos exige que de alguna manera la iluminación, para llamarlo de alguna manera, entre comillas, llegue. Es decir, yo no soy de aquellos que, como Hemingway, trabajaba todos los días a la misma hora y tantas horas por día y sistemáticamente. Yo me aburro mucho generalmente, entonces trato de trabajar solo cuando tengo ganas. Que esto es muy de todos los escritores, salvo escritores muy omnipotentes o gente que yo me cuidaría de leer. La gente de inspiración constante me causa cierta desconfianza. Escribí para no morir, nos dice Alfonsina Storni en este mensaje, y agrega: clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato para imprimir discos, dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos. Tomás Eloy Martínez nos dice que para él la escritura es una exploración de caminos desconocidos. Y usted, queridísimo Roberto Fontana Rosa, ¿por qué escribe tanto sobre fútbol? Yo llego a escribir sobre fútbol porque me gusta el fútbol, no porque me guste la literatura, que me gusta. Entonces el entusiasmo a mí me parte del fútbol y llego a la literatura, no al revés. Entonces yo pienso que todas las largas horas que yo dediqué a leer el gráfico, a leer el Goles, a escuchar partidos de fútbol, a ir a la cancha, a cuando era chico ir a ver la tercera, la reserva y la primera, por ejemplo, hubo escritores que lo dedicaron a leer, le dedicaron a leer, totalmente legítimo como expectativa, ¿no? Entonces, yo realmente por ahí cuando estoy entre futbolistas, entre técnicos, entre periodistas deportivos, es como que estoy al tanto de todo lo que se habla y no me ocurre lo mismo con los escritores. En este día del escritor, de la escritora, vamos con otro mensaje, en este caso de Angélica Gorodischer. Ella dice que escribir es un oficio, no importa de dónde venga el primer impulso. Una idea, un detalle, una palabra. Inspiración no porque la inspiración no exista o sí existe, pero se volatiliza instantáneamente si no se la trabaja. Y para alguien que escribe como yo es fundamental leer no solo narrativa, sino también ensayo, historia, ciencia. Lo miro a usted y le pregunto, Juan Gelman. Angélica, nos decía recién que escribir es un oficio. Usted, ¿por qué eligió este oficio? Entre tantos oficios, ejerzo este que no es mío. Como un amo implacable, me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos. A este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño, del fuego, los besos del encuentro, los besos del adiós. Todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre. Vamos empezando a cerrar este gran reportaje colectivo en el Día del Escritor y la Escritura, en el que le preguntamos a ellos y a ellas cómo hacen para escribir. Hay un personaje de Juan Carlos Sonetti que se llama Larsen. Larsen soñaba con encontrar un prostíbulo perfecto. Usted, don Onetti, ¿sueña con escribir el libro perfecto? Era la ambición que tenía mi querido amigo llamado Larsen. Que ha transcurrido, pobrecito, de mucho, no era mía. Él quería un prostíbulo perfecto. Y Onetti quería la novela perfecta. Los dos fracasamos porque sabemos que es imposible. No hay prostíbulo perfecto ni hay novela perfecta. Y el Larsen jamás concretó en qué podría consistir un prostíbulo perfecto. Y Onetti tampoco sabe qué podría ser la novela perfecta. Cuando no debería haber tampoco la novela perfecta, pues sería la muerte de todo el resto de la novela. Estando habiendo tanta novela buena en el mundo, o por lo menos lo hubo, porque yo creo que estamos atravesando en todas las actividades artísticas una decadencia notable. Desde el año 50 para acá, ¿dónde están los Joyce, los Proust, los Stravinsky, los Picasso. ¿Qué hay de nuevo? Mensaje que estábamos esperando con ansiedad. Llega al WhatsApp de María Elena Walsh, en el que nos dice que, y lo leo textual, creo que escribir para chicos fue una tarea de reconciliación con el paraíso perdido. Una búsqueda de raíces, otro viaje en el tiempo. Feliz día, escritoras y escritores, ya sea que estén o no entre nosotros, aunque sí, están porque están sus libros, sus historias, sus mundos, que pasaron a ser nuestros. Nada más oportuno que recibir justo en este momento el mensaje de Juan José Saer, en el que nos dice que escribir es una especie de traslado en que lo vivido pasa, a través del tiempo, de un cuerpo al otro. Y una última recomendación que nos deja Raúl González Tuñón para todos y todas aquellos que quieren escribir. Y eso que yo digo siempre, lo importante es que un poeta, un músico, un pintor, lo sean en la obra y en la vida. Cuando se da eso, poner la firma que es el perfecto equilibrio. Cuando eso falla, cuando uno de los dos falla, entonces algo anda mal, algo anda mal. Poetas, escritoras, escritores, argentinas, argentinos, latinoamericanos, al fin, como aquellos poetas latinoamericanos a los que le canta Celeste Carballo. Sobre los pueblos de Latinoamérica caen todos los ciclones, prohibieron los frutos, la sangre joven. Desde la gente. Desde la gente. Que así le gustaba al hombre. Un hombre de vez en cuando. el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Como quien entrega el alma. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. La bella y emblemática samba de esa extraordinaria y podríamos decir irrepetible pareja de creadores, Leguizamón y Castilla, samba de Juan Panadero, en esta delicadísima versión de Pedro Aznar, nos sirve de cortina de nuestra reapertura de hoy. ¿Y por qué? Porque de algún modo, en los minutos que vienen, vamos a estar hablando de la harina y del pan. Y porque, como le sucede a don Juan Riera, son nuestras propias lágrimas las que van salando nuestras canciones o nuestras penas cuando el país no asume una plena soberanía. Harina su corazón. Al cielo se le volaba. Precisamente de soberanía se trata el anuncio de Alberto Fernández del lunes pasado de intervenir y expropiar la empresa Vicentín. De soberanía económica y de soberanía alimentaria. La cuestión Vicentín, hay que subrayar, es un tema de gran relevancia para la economía del país. Después del tema de la deuda externa, es el tema más importante que tiene entre manos el gobierno para hacer frente a la profunda crisis económica derivada de la pandemia. Y en lo central, en el caso Vicentín, por supuesto, no tiene nada que ver con todo el griterío histérico con que desde la derecha y los medios de comunicación hegemónicos se presenta a la expropiación de las empresas del grupo. En verdad, ya cansan y aburren con el cuento del populismo, de Venezuela y de todas esas cosas a las que nos tienen acostumbrados. Argumento que, por otra parte, se cae solo. Como si en Estados Unidos, Alemania o en Francia no se expropiaran empresas con deudas escandalosas como las de Vicentín. O como si en Estados Unidos, Alemania o Francia no se hubieran rescatado ahora mismo empresas al borde de la quiebra por la crisis provocada por la pandemia. O como hicieron con los bancos en la crisis financiera de 2008. Volviendo al tema de la expropiación de Vicentín, consultamos a Juan Manuel Rossi, que es el titular de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, que nuclea a cooperativas agropecuarias y agroalimentarias y a pequeños y medianos productores. Y esto nos decía sobre la medida adoptada por el Gobierno Nacional. La verdad que para FECOFE, nuestra Federación de Cooperativas, la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de intervenir y también mandar una ley al Congreso para expropiar a la empresa Vicentín ha sido la mejor decisión. Había tres escenarios posibles, por lo menos del conocimiento nuestro, ¿no? Uno era que un grupo liderado por Manzano, un grupo inversor, se haga cargo de la empresa, cosa que no veíamos con buenos ojos ni traía ninguna buena expectativa para ningún actor del sector. El segundo, que una empresa como Glencore o alguna multinacional se haga cargo de la empresa Vicentín, cosa que iba a hacer una nueva vuelta de rosca en la concentración del comercio de los alimentos y de los granos, y que sabemos cuáles son sus objetivos, estas empresas multinacionales, que es maximizar las utilidades y llevárselas a sus casas matrices en el exterior. Y la tercera, una intervención virtuosa del Estado. La verdad, para nosotros, una excelente noticia, ¿no? Y genera expectativas y abre oportunidades. Desde nuestro punto de vista, es que estas oportunidades se dan para los pequeños productores, para el cooperativismo y para las empresas pymes en su conjunto, que han sido perjudicadas por la quiebra o por el concurso o por el manejo fraudulento de Vicentín, ¿no? Juan Manuel Rossi, de FECOFE, hablaba del manejo fraudulento de Vicentín. Efectivamente, ese manejo fraudulento es el que investigó el nuevo directorio del Banco Nación y por el cual se llega a la decisión de intervenir la empresa. Estamos hablando, además, de una empresa que, y esto hay que subrayarlo claramente, quebró después de haber cobrado un préstamo inexplicable del Banco Nación, dirigido por Javier González Fraga. Sí, sí, el mismo González Fraga que habló de la fiesta populista, de la compra de autos, celulares y viajes al exterior. Es el mismo González Fraga que le dio alegremente préstamos millonarios a una empresa en quiebra. En quiebra y denunciada por lavado de activos y triangulación de exportaciones vía Paraguay, para evadir impuestos, cosa que, es sabido, practican las grandes empresas del sector. Rolando García es economista, docente de la UBA, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y además es becario doctoral del CONICET, especializado en temas agropecuarios. Y a él le pedimos que hiciera un análisis de la medida anunciada por el gobierno a comienzos de esta semana. Bueno, en primer lugar, respecto del análisis de la medida, parece que es una medida que es muy interesante, que como fue presentada, se trata de poner una empresa testigo en un sector que es estratégico para la economía argentina en general, que es el sector del complejo sojero y cerealero y de donde provienen el 60% de las divisas que necesitamos para sostener la moneda. Entonces, ahí me parece que es un gran acierto que el Estado avance en esa dirección. La forma en concreta en cómo se hace también es interesante, puesto que supone fortalecer la división agraria de YPF, con lo cual ahí creo que también fortalecemos la presencia del sector público en un lugar estratégico para la economía argentina. Es interesante, de vuelta a lo de YPF Agro, es interesante tener una empresa testigo, una empresa que ya tiene un peso muy relevante en la producción de fertilizantes y la distribución de agroquímicos en Argentina, la YPF Agro, que ya existe, con lo cual se va a reforzar la capacidad del Estado de vuelta de conocer y de desarrollar políticas y de tener intervenciones concretas con poder de fuego real en el modelo productivo actual. Lo central en esta discusión, lo que verdaderamente está en juego, es el control del puerto, el manejo de las exportaciones de granos, su precio en el mercado interno, la extranjerización o no de la agroindustria y el mercado cambiario. Esto último es fundamental, porque las presiones sobre el precio del dólar en el mercado de cambios está ligadas al volumen de la liquidación de las exportaciones por parte de las cerealeras y Vicentín, ranquea en el cuarto lugar entre las más grandes. ¿Cuáles son los beneficios que traerá la expropiación de Vicentín para el país? Contesta Juan Manuel Rossi, titular de la Federación de Cooperativas Federadas. Para nosotros, claramente, va a haber múltiples beneficios. Uno, que como empresa testigo va a poner en vereda al resto de las empresas, sobre todo multinacionales, que no, desde hace mucho tiempo no tienen control en nuestro país sobre el peso de los que exportan, sobre lo que tributan al fisco y sobre el precio que le pagan a los productores, ¿no? Por otro lado, nosotros abriendo ahora esta oportunidad, vamos a pedir claramente que el cooperativismo agropecuario, de manera unida, con las grandes cooperativas y las medianas y las pequeñas también, sus federaciones y sus confederaciones puedan tener una participación activa en el diseño y en el comercio de los alimentos y de los granos y de los insumos agropecuarios. Podemos entre todos pensar en una gran empresa de capital nacional con participación del Estado y participación de los privados, en este caso el movimiento cooperativo. Desde nuestra mirada somos muy optimistas de que esto pueda salir bien en la medida que todos nos comprometamos. Y por otro lado también es una muy buena noticia que Gabriel Delgado haya sido nombrado interventor, teniendo en cuenta que es alguien conocido de nosotros, tiene una idoneidad, una expertise y una conducta intachable ha tenido. Entonces, para FECOFE, esta es la mirada que tenemos horas después del anuncio y como insisto, ¿no? Con mucha expectativa y optimismo. Que el Estado pueda, de algún modo, intervenir directamente en el mercado de cereales, le dará herramientas para controlar y fijar límites al precio de los alimentos, y fundamentalmente podrá disociar el mercado interno del exportador. Concretamente, de esta forma no hay argumento alguno que pueda sostener que el precio de la harina que se produce en el país está atado al dólar y que el precio del pan o de los fideos estén pendientes de la cotización de la divisa norteamericana. Además, habría que hacer un poco de historia sobre Vicentín. El grupo creció sideralmente con las dictaduras militares, primero con Onganía en 1966 y después durante la última dictadura cívico-militar de 1976. Y no es casualidad que durante la década de los 90, en la segunda oleada neoliberal, Vicentín se quedara con la terminal Puerto de Rosario, que es donde se venden más toneladas de soja en granos en el mundo. La historia reciente, con el macrismo, la hace desembocar en la actual situación. De esto nos habla ahora Ernesto Matos, economista e investigador del Centro Cultural de la Cooperación. Me parece que era necesario rescatar el tema de una empresa que había sido utilizada, digamos, para financiar la campaña del gobierno anterior y que por eso llevó a esta situación de quiebra en un periodo donde muchas empresas quebraron. Pero Vicentín logró, con ese apalancamiento del Banco Nación, del Banco Provincia, del Banco Ciudad, empezar a posicionarse dentro del complejo de soja como el principal exportador, junto con AGD. Lo que pasa es que está Oleaginosa Moreno, que podría decir uno es capital nacional, pero el 51% de Oleaginosa Moreno es de Glencore. Y Glencore es una empresa suiza que en muchos casos está vista a nivel internacional con problemas de negocios en otros continentes. Entonces, en este esquema, Vicentín viene a cumplir un rol que ya venía teniendo YPF. No olvidemos que YPF venía exportando desde el año 2008-2009 granos. ¿Por qué? Porque YPF entregaba fertilizantes, entregaba silobolsas, hacía contratos que permitían que el productor le vendiera cosecha y intercambiara por insumo. Entonces, ahí no mediaba el dinero, podríamos decir una transacción sin dinero. Pero esto que vino creciendo, ahora, conformada YPF Agro, porque es otro esquema de negocios, YPF Agro empieza a tomar más volumen con la incorporación de una empresa. Es un grupo económico, no es una empresa. Tengamos en cuenta que el grupo Vicentín está en más de 5 provincias, principalmente en Santa Fe, hace miel, tiene empresas que hacen vino, tiene buques, tiene plantas aceiteras, tiene puertos. Y eso le permitía al grupo Vicentín tener la envergadura que lo hizo llegar a los primeros puestos en la exportación de soja, que es la principal generadora de divisas en la Argentina. Como decíamos al inicio de este informe sobre la intervención y el proyecto de ley enviado al Parlamento para expropiar Vicentín, para que el Estado se haga cargo de la empresa quebrada, lo que está en discusión no es el discurso maniqueo que propone la derecha. Lo que está en debate es un tema de soberanía económica, porque estamos hablando del dólar, un bien escaso y necesario para el desarrollo de economías de tamaño medio, como la Argentina, por la famosa restricción externa. Y de soberanía alimentaria, tema que junto a la agricultura familiar y campesina vamos a hablar en el último bloque del programa. Y decimos soberanía alimentaria porque estamos hablando, entre otras cosas, del pan de los argentinos. De ese mismo pan que Don Riera amasaba con el lucero, como quien entrega el alma. Como quien entrega el alma. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Más allá de las dos conferencias pautadas por Instagram el martes y el jueves próximo, hay otras formas de acceder al Centro Cultural de la Cooperación por estos días de aislamiento. Si usted ingresa a la página centrocultural.coop, podrá encontrar las producciones de su canal de televisión, que es floreal.tv. Allí, por ejemplo, está el análisis de Luis Weiner sobre Nuestra América y COVID-19, o el de Martín Cortés, en el que analiza política y COVID-19, o también el de Carlos Aldazábal y su visión sobre literatura y COVID-19. En floreal.tv también se encuentra el análisis que el director del CCC, Juan Carlos Junio, realiza sobre política y cultura y COVID-19. Todo este material, la agenda del CCC y otros muchos contenidos los puede encontrar en la página web centrocultural.coop. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Continuamos en Desde la Gente, ingresando a nuestro espacio Visión de Géneros. Creamos el Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario, que tiene como objetivo promover la articulación de una red nacional y fortalecer la promoción comunitaria y territorial en todo el país, para coordinar acciones para la igualdad y la promoción de la diversidad, y para prevenir y actuar frente a casos de violencias por motivos de género. Escuchabas recién, este audio era del Ministerio de las Mujeres, de Géneros y Diversidad de la Nación. Tiene que ver con la creación del Registro Nacional de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad. Esta iniciativa para fortalecer la promoción comunitaria y territorial en materia de género y diversidad en todo el país. Pero queremos conocer más, así que fuimos promotoras, que no es más que nuestra compañera Marta Gaitán, que es además presidenta de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y vicepresidenta de la Comisión de Géneros de Cooperar. Así que viajamos virtualmente a Córdoba y le preguntábamos a Marta Gaitán y le pedíamos a ella que nos cuente de qué se trata este registro y sus principales objetivos. Como parte de las acciones del recientemente creado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, de la estructura del Ministerio, de esas áreas sustantivas, de sus coordinaciones y de las políticas de igualdad, que han salido con una mirada amplia, intersectorial, es que se creó el Registro de Promotoras y Promotores Territoriales de Género y Diversidad a nivel comunitario. Era una necesidad formar una red y organizar a aquellas miles de personas que se vienen formando y capacitando, esas que promueven a nivel comunitario los derechos de las mujeres y personas LGTBI+. Entonces, ¿qué es el Registro Nacional que promueve el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad? Es básicamente una herramienta para fortalecer la promoción comunitaria y territorial en materia de género y diversidad en todo el país. ¿Quiénes pueden inscribirse? Las personas que cuenten con alguna certificación de formación o capacitación en promoción comunitaria en materia de género y diversidad. Esa certificación la puedes pedir un organismo nacional, provincial, municipal o alguna organización de la sociedad civil con trayectoria en la materia. Los objetivos, ante todo, es poner el foco en el rol esencial que cumplen esas trabajadoras y trabajadores territoriales que abordan de manera territorial y comunitaria y que muchas veces permite detectar, asistir, prevenir y erradicar las formas de violencia. Pero además, este registro tiene otros objetivos, como por ejemplo, que articulen todos los promotores a lo largo del país y formen una gran red. De esa manera, fortalecer la promoción comunitaria y territorial. También promover la articulación de una red nacional de promotoras y promotores en materia de género y diversidad a nivel comunitario, en conjunto con organismos provinciales, municipales, con competencia en la materia y con las organizaciones de la sociedad civil. También tiene como objetivo este registro y a partir de él, brindar herramientas y recursos para la formación y capacitación continua de todas las personas inscriptas en el registro creado en esa resolución. Articular con las personas inscriptas en el registro de las distintas políticas de prevención y erradicación de violencias por motivo de géneros y las políticas de igualdad y diversidad que lleva adelante el Ministerio. Como comentaba Marta, este registro va a reunir los datos de todo el país y además va a permitir organizar una red nacional de promotoras y promotores territoriales, además de intercambiar las experiencias e iniciativas que se vayan desarrollando de forma comunitaria. La idea es dar herramientas para la formación y capacitación continua que se necesite en cada localidad, en cada ciudad, y así articular con quienes están día a día en el territorio de las distintas políticas que se impulsan desde la cartera, que viene muy movidito, ¿no? Todas estas iniciativas que nacen desde el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra, decía al momento de la inauguración de esta red que las promotoras y promotores comunitarios son quienes conocen como nadie las realidades de cada uno de los barrios. Son las y los que ponen el cuerpo día a día para acercar soluciones a quienes las necesitan. Además, son quienes brindan asistencia y contención a quienes atraviesan situaciones de violencia por motivos de género y además alzan la voz en contra de las desigualdades. Seguimos escuchando a Marta Gaitán, nuestra compañera que ya es promotora territorial de géneros y diversidad, dándonos más información sobre esta interesante iniciativa que se recién empezó a ponerse en marcha. Según una reunión que tuvo lugar de manera virtual y en la provincia de Córdoba con todas las promotoras y promotores inscriptos por las organizaciones sociales de la provincia de Córdoba, con una de las secretarias del área de igualdad del Ministerio, Cecilia Merchán. En este momento está la etapa de carga. Por ahora se están cargando los registros por organización social. Próximamente se publicará el registro para que se inscriban todas las promotoras independientes y una vez que se encuentre conformada toda la red, tendremos noticias acerca de las políticas públicas y un ida y vuelta directo con este organismo recientemente creado. Además está decir que las y los cooperativistas de nuestro país hemos siempre buscado trabajar en sinergia y aliados al Estado Nacional y la creación del reciente ministerio nos da la oportunidad de tener un ida y vuelta para la transformación social. Sabemos que la intención es crear un ida y vuelta de una manera federal y para la aplicación homogénea de las políticas públicas en todo el país, aunque todavía no tenemos información de cómo se va a implementar o reglamentar dicha resolución. Desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, informaron que en las próximas semanas se estará publicando un formulario en la página web del Ministerio para que las personas interesadas puedan inscribirse. Igualmente, te vamos a dejar un mail si estás interesada en esta iniciativa, si estás interesado en esta iniciativa. Para consultas, para dudas, se puede escribir a Tejiendo Matria, todo junto, Tejiendo Matria, @mingéneros.gov.ar. Te lo repito, Tejiendo Matria, @mingéneros.gov.ar. Nos despedimos de nuestra columna de géneros con un muy lindo tema. Es de Vivir Quintana. Lo cantan ellas dos, Vivir Quintana y Mon Laferte. Canción sin miedo. Tiembla el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Hace un rato, cuando hablábamos de la expropiación de Vicentín, comentamos que es un paso más hacia el objetivo de concretar la soberanía alimentaria. Está perfectamente planteado y es cierto. Es un paso más de los muchos que se están dando. Otro de esos pasos está relacionado con el incentivo que puede darle el Estado a la agricultura familiar o de pequeños productores. Y en ese sentido también se está avanzando. La agricultura familiar es un modelo productivo de gran importancia para el país, ya que representa el 66% de las familias que viven en el campo y a 250.000 establecimientos productivos que involucran a 2 millones de personas, que representan aproximadamente el 5% de la población total del país. El pasado 29 de mayo se realizó un seminario en el que se discutió sobre el aporte que pueden hacer las instituciones públicas en los alimentos de la agricultura familiar. Uno de los expositores fue Luis Basterra, que es el actual ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Nuestro gobierno y nuestro espacio político ha considerado a la agricultura familiar como un aspecto de política que trabaja sobre dos ejes, la equidad social y la equidad territorial. Entendido como equidad social, que es un sistema que habilita a que el ser humano, hombre, mujer o identidad asumida, tenga la oportunidad de realizarse en la actividad que ha elegido por su identidad personal, su identidad productiva. Presentada la postura del gobierno respecto a la agricultura familiar, escuchemos ahora al ministro Basterra, que empieza a plantear que este sector debe ser considerado como un actor socioproductivo. Cuando hablamos de producción agropecuaria, los distintos sistemas productivos tienen aportantes de tecnología, de mano de obra, de recursos naturales, de capital, distintos. Y la tecnología que no aporta el Estado para el segmento de agricultura familiar difícilmente la aporte el mercado, porque las tasas de rentabilidad no son estimulantes para que lo haga. Y con lo cual el Estado, el pequeño, la familia, la agricultura familiar queda en desventaja respecto a lo que es la función de producción que tienen estos sistemas productivos. Por eso, en esta nueva responsabilidad que tenemos de a partir de la delegación de la voluntad popular, retomar una senda que está relacionada a no la agricultura familiar desde una acción social, sino desde el sentido mismo esencial que le cabe a la familia agropecuaria, que es la de producir. Obviamente, con las consideraciones sociales que amerita, porque el actor fundamental es el núcleo familiar en esto, y no puede ser considerado exclusivamente como un actor social, sino como un actor socioproductivo. La agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del hambre en la región. Escuche este dato. En América Latina representa nada menos que a 15 millones de unidades familiares y en conjunto suman 400 millones de hectáreas. En la Argentina, hasta el momento, se desarrollaron políticas que fueron en detrimento de estas pequeñas unidades productivas. Según datos arrojados por el último Censo Nacional Agropecuario del año 2018, en 10 años se perdieron 40.000 productores pequeños que se sumaron a los 160.000 que cerraron entre 1988 y 2008. Miguel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, señaló lo siguiente. Obviamente que nosotros en esta etapa, planteando que tenemos que trabajar en esta reconstrucción, hay algunos ejes que son muy importantes. Nosotros planteamos todo el tiempo que no queremos que ningún productor más deje la tierra y que ese va a ser el eje rector de nuestra gestión. Para eso, obviamente, ya estamos implementando algunos programas que tienen que ver con favorecer, digamos, la producción local y el abastecimiento de esa producción a nivel local. Y en esta reconstrucción no solamente la tarea nuestra es conseguir presupuesto para trabajar en el territorio, sino que hay otra cuestión que es quizás más compleja, que es el relato del neoliberalismo, del macrismo, que tomó a la agricultura familiar, campesina e indígena como emprendedores. Y nosotros tenemos que romper ese relato y dejar claramente que la agricultura familiar, campesina, indígena, somos productores. Productores de alimentos y además productores de alimentos sanos, como bien lo decía el ministro, porque producimos en el medio donde vivimos, que es una de las características principales de la agricultura familiar, campesina, indígena. Entonces ahí hay un dato fuerte que tenemos que reconstruir, que es, digamos, esta batalla de ideas también, ¿no? Vuelvo a decir, no somos emprendedores, somos productores de alimentos. No producimos commodities, producimos alimentos para todos nuestros compatriotas. Y eso en esta etapa de pandemia quedó muy claro. Tal cual. En esta etapa de pandemia, para muchísima gente quedó muy clara esta idea de que es beneficioso para todos comprar y consumir productos producidos en cercanías a nuestros domicilios. Refuerza la idea Eugenia Zaini, que es la secretaria ejecutiva de Fontagro, mecanismo de Naciones Unidas que fomenta la cooperación técnica en América Latina. Hoy creo que se demuestra plenamente que esta agricultura familiar tiene un rol clave. Y la realidad es que la agricultura familiar está demostrando en todo, en la mayoría de los países de América Latina, que tienen la capacidad de abastecer localmente, o sea, ese abastecimiento de cercanía. Que faltan cosas por hacer, por seguro, pero entonces ahora es donde todos tenemos la posibilidad de intervenir para dar el apoyo que se necesita para que justamente esta agricultura familiar pueda tener ese rol de proteger la seguridad alimentaria local con más fuerza que nunca. Y les pongo un ejemplo muy, algo muy distintivo que me pasó a mí. Viviendo acá, apareció la pandemia, se cortó la cadena de distribución de alimentos, no había más pollo, no había más carne. ¿Y quién empezó a abastecer a las ciudades? Bueno, empezó a abastecer a las ciudades la agricultura familiar periurbana, que organizada con un sistema digital de pedidos, te envía a tu casa los alimentos. Fíjense que con una inversión de repente muy pequeña, porque hacer páginas web y este tema no creo que demande mucho fondo, automáticamente se ha logrado poder abastecer a las ciudades. En América Latina, donde casi el 80% de las exportaciones pertenecen a la agricultura familiar, incluyendo a más de 60 millones de personas y siendo la principal fuente de empleo agrícola y rural, este grupo no solo produce la mayor parte de los alimentos para las economías locales, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad. Nahuel Levalli es el actual presidente del Mercado Central de Buenos Aires. Levalli llegó a ese cargo tras una larga experiencia política y militante en la agricultura familiar a través de la Unión de Trabajadores de la Tierra, de la UTT. Fue uno de los expositores en el seminario en el que se discutió sobre el aporte que pueden hacer las instituciones públicas en la promoción de los alimentos de la agricultura familiar. Preste atención a lo que dice Nahuel Levalli. Está el campo que produce commodities y está el campo pobre al cual le hacemos política de asistencialismo a los pobres del campo. Y ahí es donde tenemos que salir, que no estamos hablando de los pobres del campo, estamos hablando de un sector en donde hay obviamente necesidades, pero no es el eje, no tenemos que pensarlo desde una política del Ministerio de Desarrollo Social, sino de una política agroalimentaria integral, de promoción y de fortalecimiento de quienes laburan y producen la enorme cantidad de alimentos que se consumen todos los días. Para nosotros, la forma de darle entidad y estatus, y sobre todo política integral hacia el sector de la agricultura familiar, campesina indígena, pequeños productores, cooperativas y demás, es en función al rol social que cumple en la sociedad, que es la de producir alimentos, ¿sí? Porque en sí mismo cualquier ser humano tiene derecho y eso hay que defenderlo. Ahora, el rol específico en la matriz económica del sector de los pequeños agricultores es el de producir alimentos, el de garantizar alimentos. Fortalecer activamente cuáles son las producciones, cuáles son los canales de comercialización, y tenemos un gran actor en eso que puede inclinar la balanza, que es el Estado, que es el principal comprador y el peor pagador, y esa es la situación que hoy se está sufriendo desde el Ministerio de Desarrollo Social, básicamente. Si nosotros fortalecemos y garantizamos que el Estado las millonadas de toneladas de alimento que reparte todos los días se abastezcan principalmente del sector cooperativo y de pequeños productores, ahí interviene balanceando en un mercado que hoy es plena oferta y demanda. Y en un mercado liberado a la plena oferta y demanda pierden los más débiles. Se va entendiendo por qué es tan importante que en este camino hacia la soberanía alimentaria el gobierno haya dispuesto la expropiación de una empresa que estaba en quiebra y que es nada más y nada menos que la encargada de comercializar buena parte de lo que se produce en nuestras tierras. Va quedando claro que lo que molesta es la expropiación de esa empresa que le robó al Estado Nacional millones de pesos, pero que además también está molestando, y mucho, estas políticas de las que estamos hablando hoy. Otro de los expositores en el seminario virtual realizado días atrás fue el titular del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el ingeniero Mario Cafiero. La pandemia nos tiene que permitir ir hacia una transición de otro modelo, de sociedad, de economía, de agricultura. Y es en el territorio donde esa transición se va a dar, y es en el territorio donde las necesidades concretas y la trinchera concreta de la lucha entre la vida, la muerte, la enfermedad y la salud se está dando. Entonces, nosotros creemos que el abordaje territorial es fundamental. Y el Estado, y nosotros como agencias del Estado, tenemos que ver cómo nos ordenamos para ir juntos donde sea posible y necesario a ese abordaje territorial. Nosotros estamos promoviendo las mesas del asociativismo. Es decir, nosotros creemos que el asociativismo tiene que ser más amplio que el sector tradicional de las cooperativas y las mutuales. Tiene que abordar en el territorio a todo un enorme trama, todo un enorme ecosistema social productivo que hoy está disperso, desintegrado, no está comunicado, hay que vincularlo. Y allí están actores como no solo las cooperativas, las mutuales, sino también los sindicatos. Yo creo que hay que involucrar a los sindicatos, hay que involucrar a los clubes, hay que involucrar a las organizaciones sociales, con la idea esta de cómo construimos un mercado distinto, un mercado social, un mercado solidario, donde organicemos, ¿qué entendemos por mercado social? Bueno, un mercado construido desde la sociedad, un mercado construido desde la comunidad. Y un mercado es oferta y demanda. ¿Cómo organizamos esa oferta? Por ejemplo, de alimentos sanos, agroecológicos, locales, con el comercio de proximidad, el mercado de proximidad. ¿Cómo organizamos el consumo? ¿Cómo generamos cooperativas de consumo? Creo que esa es un entramado que tenemos que trabajar. Y lo estamos trabajando. Y lo estamos trabajando juntos. Los diversos sectores que creemos que de esta pandemia podemos salir mejores, pero habrá que dar pelea para que esto suceda. Y lo que pasó a lo largo de esta semana a partir del anuncio de la nacionalización de Vicentín, así lo demuestra. Cerramos por ahora el tema de la agricultura familiar, campesina e indígena con un fragmento de lo que fue la exposición de Victoria Tolosa Paz, titular del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en el seminario en el que se debatió sobre las instituciones públicas en la promoción de los alimentos de la agricultura familiar. Estamos iniciando un camino que tiene que ser la integralidad de un plan de Argentina contra el hambre, en donde la producción de alimentos de la agricultura familiar esté en el centro de la escena para luego articular junto, por supuesto, al Ministerio de Educación y de Salud, la política más transformadora. Yo estoy convencida que las crisis nos generan estas posibilidades y que las crisis, empezando por el primer eslabón, que es ¿qué tenemos a mano? Bueno, tenemos un Estado que compra alimentos para la educación, para el sistema público sanitario, para el sistema público de nuestro sistema de presos, ya sea cárceles provinciales o el sistema federal, en ese, y por supuesto el ejército, ¿no?, las fuerzas de nuestro ejército argentino. En esas cinco o seis acciones coordinadas con la producción y en todo caso con la inteligencia de saber qué es lo que nos falta. Con Susana decíamos, ¿cuáles son nuestras matrices productivas que tienen gran capacidad de producción junto a la ciencia, la tecnología y la innovación para inyectar? Si nos faltan de producir guanacos en Santa Cruz, o nos falta producir quinoa en el norte, o nos falta producir todavía todo el circuito de pesca de la República Argentina, nosotros tenemos que ser la generación que, habiendo recuperado el poder después de 4 años de la derecha, no vengamos a hacer más de lo mismo. Tenemos que animarnos a transformar una matriz productiva que genere seguridad alimentaria a los 45 millones de argentinos, que genere trabajo a partir de esta decisión y que cuide nuestros recursos naturales. Es la única alternativa para combatir al hambre en la República Argentina. Desde los inicios de la llamada Revolución Verde, allá lejos, a principios de los años 90, los éxitos agropecuarios, esto último dicho muy entre comillas, decía, los éxitos agropecuarios en Argentina pasaron a medirse en millones de toneladas de, básicamente, maíz y sobre todo soja. Ese crecimiento constante fue dejando a la sombra a miles y miles de productores que fueron desplazados de sus chacras. Campesinos y pueblos originarios que fueron expulsados de sus territorios al ritmo de la denominada expansión de la frontera agrícola y millones de hectáreas de monte nativo arrasadas. Y como si esto solo de por sí no fuera lo suficientemente grave, hay que decir que cada metro ganado para el cultivo de soja y maíz es contaminado con los famosos agrotóxicos. Desde entonces, el modelo agropecuario pretende prescindir de pequeños productores, tamberos, ganaderos, ovinos, horticultores, fruticultores, vitivinicultores, yerbateros, chancheros y todos los productores que componen el abanico de la diversidad productiva que garantizan los alimentos en nuestro país. Hagamos que este sea el tiempo de esa agricultura familiar, campesina e indígena. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. Vamos con otra información del canal del Centro Cultural de la Cooperación Floreal TV. Nos la cuenta Luis Pablo Giniger del Departamento de Comunicación del Centro Cultural. Hemos inaugurado en Floreal TV una nueva sección para los más pequeños, la sección se llama Infancias, y allí vamos subiendo distintos contenidos para niños y niñas, algunos vinculados a obras que no pudieron estrenar este año en el Centro Cultural, como los micros de Javier Saín, y otros clásicos nuestros, como son las producciones de Circo Focus Bocus y del Nudo, en este caso se puede ver El viaje de Azul. Así que también los invitamos a que disfruten estos contenidos en nuestra nueva sección Infancias. Las obras que pueden verse en Floreal TV son el Circo Focus Bocus, también los cortos del Focus Bocus, El viaje de Azul y las historias de un quién. La manera sencilla de encontrar este canal es tipeando en un buscador florealweb.tv. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, música. A Ramona, quien simboliza la solidaridad y la lucha por la justicia en nuestro país, cuya muerte nos demuestra los desatinos y la crueldad de tantos años de olvido y vulneración de derechos en la Villa 31 y en todos los barrios populares. Con Ramona y con todos estos chicos y chicas, músicos y músicas, que pese a todas las inequidades que sufren, apuestan por el arte y la belleza en medio de la pandemia. Muchas gracias, León Gieco. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. La semana pasada, León Gieco publicó en sus redes el video con el tema La Memoria, que estamos escuchando para recordar y reivindicar la lucha de Ramona Medina, militante y comunicadora de la Garganta Poderosa, que murió a causa del COVID-19 después de denunciar y gritar a los cuatro vientos la falta de agua y las condiciones de hacinamiento en la Villa 31 y ser desoída por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El bellísimo video que presentó la semana pasada, si todavía no lo vieron, les recomendamos que lo busquen en las redes, fue producido por la Fundación Musisap, que impulsa distintos proyectos de la Orquesta Infantos Juveniles en los barrios populares, tratando de recuperar ese proyecto que en cuatro años de macrismo se abandonó. Había 20.000 chicos en todo el país en las villas y barrios populares antes de que el macrismo los fuera vaciando paulatinamente. El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. No descubrimos nada, no decimos nada nuevo, si subrayamos el compromiso de León Gieco con las causas populares, su constante apoyo a la Garganta Poderosa habla precisamente de este compromiso. Pero una faceta que no le conocíamos era su incursión en el mundo de la canción infantil. Esta semana, León publicó en sus redes un adelanto de un disco que iba a comenzar a grabar este año en Málaga, España, y que obviamente quedó en suspenso por la pandemia. El trabajo lo está llevando adelante con el argentino Carlos Freckmann, a quien León Gieco conoció en la década del 70, en el recordado Acusticazo, y que vive en España desde hace más de 3 décadas. León publicó en sus redes esta hermosa canción con que cerramos nuestro Desde la Gente de hoy, dedicándoles el tema, como escribió León Gieco, a todos los chicos que están viviendo en pandemia. Nos vamos, como es habitual, con la esperanza de que esta situación tan dramática termine cuanto antes, con esa esperanza, esperanza activa. Y como siempre, les deseamos todo lo mejor y nos volvemos a encontrar la semana que viene. Al video de la canción León, León, la precede una cita de Eduardo Galeano. Día tras día, se niega a los niños el derecho de ser niños. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero. Y a los del medio, a los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Eduardo Galeano. León, León, Carlos Freckmann y León Gieco. Chao, hasta la semana que viene. Leo, León, me llamo, rey de la selva. Tengo el cuerpo fuerte y una larga melena. Me gusta el rap, el funk y el rock. Nadie se resiste a mi rugido hip hop. Tengo una cresta como un indio mohicano. Con ella me siento del papagayo hermano. Me gusta trepar al árbol como un mono y desde arriba proteger a todos. Un día me hice amigo de una rana verde. Salto, salto, aquí me tienes. Dos cocodrilos me hacen coro. Una cebra raya y un simpático loro. Leo, leo, leo, leo, leo. Taca, taca, pum, tiki, pom, pom, pom. Leo, leo, leo, leo, leo. Taca, taca, pum, tiki, pom, pom, pom. Golpeando troncos se comunica y cada tarde da las noticias. Algunos hombres destruyen la selva, derriban árboles y queman la tierra, ensucian el agua del manantial y cazan al ave que ven volar. Hoy los animales queremos decir que en esta tierra todos, todos pueden vivir pequeños. grandes, blancos y negros, con manchas o rayas o una flor en el sombrero. Nacimos de una estrella que llamamos sol. ¿Por qué no aprendemos del hermano León? Todos llevamos dentro la fuerza de Leo León. Y vamos a cantar muy fuerte para que la tierra vibre y vuelva a renacer. Con la fuerza de una leona, con la fuerza de un león. Leo, leo.